Oye, que mañana tengo que hacerle fotos al... Sí, ay, pues pide un pedazo para mí. Hostia, pues tenemos la exclusiva ya. Venga. Venga, chao. Oye, que no lo publiques, ¿no? Aunque no. Que no, no está para intro. No. Venga, no, me cuelgo ahorita, ¿vale? Me avisáis. Venga, venga, que sí, coño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por qué Podcast. En este episodio especial, que vamos a hacer así rapidillo, vamos a contar con, esta vez sí, el nuevo equipo de Por qué Podcast. En primer lugar, tenemos con nosotros a la voz femenina del capítulo, nuestra querida señorita La Bienpe. Buenas. También tenemos a nuestro hermano de check-in, señor Quique 13 Bicis. Hola, buenas. A nuestro becario particular encerrado en su zulo, señor Fernández. Hola, chicos. Y ahora mismo trabajando en una inauguración de un restaurante, tenemos al señor Geo Barrilla. Hola, transmitiendo en vivo y en directo desde mi trabajo. Y por último, este es el que os habla, como siempre, presentando al resto del equipo, señor Eove. No sé si vamos a poner promo o no, pero bueno, enseguida lo escucharéis. Abre la puerta. Es la Guardia Civil. Pero ¿qué Guardia Civil? Ni qué nada. ¿Qué quiere? ¿Qué puedo ayudarle? Dice sus vecinos que tiene síndrome de Diógenes. Nos lo llevamos todo. ¿Pero qué se van a llevar si soy más pobre que una rata? ¿Esto está limpio? Claro. Bueno, el suelo no. Esto está lleno de kilobites. ¿Kilobites? ¿Megabites? Me ha parecido pisar un lemming. Sí. ¿Eso es un Sony muerto? No, no, no, no, no. No es un Sony, pero... ¡Diógenes! El podcast de los juegos en pesetas. Bueno, en este capítulo especial hemos decidido pues aprovechar, yo que sé, 20 minutillos o media hora para explicaros todo lo que ha pasado últimamente pues con el feed o lo que va a pasar con Por qué Podcast, en fin, un capítulo un poco más tranquilo para poneros al día. Y antes de que se nos vaya el señor Geo Bardila, que está currando en teoría, nos va a explicar qué es lo que pasó, qué narices pasó con el feed, para que toda la gente estuviera ahí, qué ha pasado, que no lo tengo, que sí, que yo que sí, que no. Bueno, lo que ha pasado con el feed es que, como todos sabemos que el problema es iTunes, entonces hemos decidido prescindir de Apple e inventarnos una nueva tecnología para destruir podcast. No, mentiras, que eso no ha sido. Hemos hecho un cambio en la web en la que le hemos liado un pelín con el feed, pero el feed ya está operativo, ya que nosotros usamos nuestro propio feed. Nosotros no pasamos el feed ni por FeedBurner ni por FeedPress. Entonces, estamos esperando que iTunes y el resto de podcasters pillen bien el feed para que ustedes no tengan que sufrir lo que hemos sufrido nosotros tratando de publicar el último episodio. Pero básicamente es eso, o sea, la hemos currado nosotros, ustedes no van a sentir nada, no van a tener que hacer nada para que sigan llegando pues los capítulos de este magnífico podcast. Entonces, un inciso. Ha dicho que la hemos liado, no, la lió él. Bueno, sí, la lié. O él que lo cambió. Bueno, sí. La lié yo, pero con autorización. Pero a ver, que yo me aclare. Entonces, la gente que consiga el nuevo feed o que recoja el nuevo feed, lógicamente le va a funcionar bien porque es el nuevo feed. ¿Pero el feed anterior funciona igual también? Funciona igual también. Hemos hecho una triquiñuela en nuestro blog para que tanto el feed antiguo como el feed nuevo funcionen tal cual como ha sido desde el comienzo. Vale. Entonces, no hay ninguna preocupación por parte de usted, usuario, que nos escucha. pero yo tengo mi... ¿cómo se llama? Mi Pocket Cast, y a mí no me aparece el episodio número 11 de Por qué Podcast. ¿Qué es lo que ha pasado? No lo sé. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, si no le aparece el nuevo feed, el último capítulo, lo que toca hacer es volver a buscar el podcast. Si estás en Pocket Cast, le vuelves a buscar, pones en buscar Por qué Podcast y te vuelves a suscribir. En caso de que no aparezca, pero en teoría tendría que aparecer. Y si no, nos pegas un tuit o un email. Sí, exacto. O un audio, y si no, te mandamos el podcast por correo, por Dropbox, por Mega, por Torrent, por donde sea. Pero el podcast llega porque llega. Muy bien, muy bien. Que si eso para la despedida, me ponéis un mensaje por WhatsApp, por lo que sea, y me vuelvo a colgar, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Venga. Hasta ahora. Yo también quiero trabajar así, joder. Gracias, Sara. Oye, que mañana tengo que hacerle fotos al... Sí, ay, pues pide un pedazo para mí. Hostias, pues tenemos la exclusiva ya. Venga. Venga, chao. Oye, que no lo publiques, ¿no? ¿Por qué no? Que no, está para la intro. No. Venga, no, me cuelgo ahorita, ¿vale? Me avisáis. Venga. Venga, que sí, coño. Eso es amor al podcasting, me ha hecho el tío ahí, en sí, directo. Sí, ya ves. Máquina, tío. El siguiente en traernos novedades. Quique, ¿qué va a ocurrir con el futuro de Por qué Podcast? Pues en un futuro, y en un futuro bastante cercano, aquí los contertulios que tengo y yo aquí en Por qué Podcast, pues vamos a realizar un directo. El directo va a ser en el Expo Comic, ¿vale? La feria de cómics que se celebra aquí en Madrid capital. La feria, si no me confundo y me corregís, es durante los días 12, 13, 14 y 15. Sí, y... teoría, sí. No sé si empieza el viernes solo. No sé. No, porque a mí en el correo que de los días disponibles me dijeron del 12 también, o sea que no sé. Y bueno, estamos ultimando el día y la hora en la que vamos a realizar este directo. Y cuando lo tengamos claro, lo publicaremos en las redes sociales, en el Tumblr, en la web, bueno, en todos los medios habituales que tenemos de comunicación y difusión. Y os invitamos a todos, por supuesto, a que vengáis a vernos, o no. Eso, mejor que no. Que no, que vengan a vernos, que va a ser un espectáculo. Sí, hombre, sí. No, aparte ya diremos, porque imagino porque no me lo han confirmado, pero bueno, en Radio Ritmo Getafe creo que lo emitirán en directo. Y, hombre, sería un puntazo conseguir el Radio Podcast Castellano, pero ni siquiera se lo he propuesto. Pero bueno. ¿Les pagas tú el viaje? No, porque JJ está por aquí, por Madrid. O sea que... Sí, se ha mudado a Madrid. Bueno, desde aquí se la lanzo. A ver si no se escucha. Si alguien no se escucha, que le mande un mensajito. A ver si cuela. Y nada, lo que dice aquí, que invitaros a pasaros por allí. Para mí, y yo creo que para todos, es el primer directo, así que estaremos temblando como un flan. Y la temática de ese capítulo nos la guardamos para el propio directo. Intentaremos que el audio del directo salga en el feed habitual de Por qué Podcast. Eso, si conseguimos que funcione los inventos que tenemos pensado, y conseguimos hacerlo, claro. Si no, lo ponemos los móviles y hacemos speakers de media hora en directo cada uno. También. Bueno, ya sacaremos, como dice aquí, que las redes sociales, avisos y demás, sacaremos un cartelito que está haciendo Blanca. Y bueno, respecto a los directos y el futuro de Por qué Podcast, hablaremos un poquito luego. Pero, Fernando, ¿qué nos traes tú? Bueno, yo traigo la próxima cena de Navidad de Por qué Podcast, la primera. Eso, vamos a celebrar el primer aniversario de Por qué Podcast por todo lo alto. Al menos el equipo completo, porque nos hemos juntado, pero nunca todos a la vez. Eso, vamos a comer hamburguesota. Vamos a comer hamburguesota. Y después de hacer a casa de Fer. Y luego a mi casa, si hay que nos quedamos con hambre, si tenemos la barbacoa, ya lo sabéis. Bueno, ¿decimos el sitio o no, que no se, para que no se nos llegue el grupo? Lo vamos a guardar de sorpresa, y ya cuando sea la propia cena. Que no, que como vayan todos los fans, no lo llenamos. Sí, vamos. Solamente hemos reservado para 7. Claro. No, pero no sé si va a coincidir cuando salga este capítulo y el propio día de la cena, o sea que o al día siguiente o algo así, entonces, bueno, la gente ya se habrá enterado. Bueno, entonces... Que se hagan en el timeline. Sí, sí, sí, que lo vayan viendo. Bueno, a lo mejor sacamos algún speaker, nunca se sabe. Spoiler. Sí. El alcohol hace que grabemos. Sí. Estando Giovanni es fácil. Sí, verdad, no, en realidad hay un capítulo por ahí de Por qué Podcast Perdido. Sí, el capítulo perdido. Pero no se ha llegado a publicar, ¿no? A ver si le rescato por ahí. Pero bueno, tienes que hacer algún corte, ¿eh? Sí, no, y hay que retocarlo porque es como un speaker de esos de los míos. Se oyen los coches, se oyen los semáforos, se oye la policía. Pero, es que tus speakers se oyen muy... Bueno, espera. Venga, una de las últimas novedades. Blanca, ¿qué ha pasado con la aplicación de Por qué Podcast? Pues queríamos hacer una aplicación, pero como ninguno de los que estamos sabemos programar en Java, pues ¿por qué no? Hicimos una aplicación que te daban 15 días de prueba para hacerla, que era gratuita y si no era de pago. Como la hicimos en un día, pensamos que igual al terminarla ya te dejaban el APK gratis, pero no, a los 15 días nos cortaron la aplicación y si la queremos conservar hay que pagar 20 euros al mes por tener esa aplicación, que tampoco es que sea muy para allá. Entonces hacemos un crowdfunding. Sí, eso iba a decir, o si no algún donante directamente que quiera donar 20 euros al mes, oye, por mí encantado. O que nos haga la aplicación Kike con Cobol, que tampoco creo que sea... Para Android, claro. Claro. Ya podéis ir pagando 20 euritos por una aplicación de Android. Al mes. A ver si buscamos otra manera de hacerla parecida como esta que hicimos gratis, pero que no tenga caducidad, porque si no... Ya buscaré yo para hacerla, no te preocupes. Bueno, a lo mejor cuando lleguemos a las 100.000 descargas... Hombre, igual el señor Google no la regala. También, puede ser. Sí. O el señor iTunes. Sí. No, aplicación de Android. iTunes te va a regalar, ya la tengo yo. Más novedades. Como decía antes Blanca, creo que ha sido, yo ando grabando el Caminando Ando. Me ha quedado así un poco... ¿Redundante? Político. Sí, irredundante. Pero hace muy poquitos días sacó Fernando un capítulo de Viernes de Cañas, Giovanni acaba de sacar otro capítulo, Blanca no sé cuándo graba Poza, y Quique tiene que estar a puntito porque no te he visto... Cri. A Quique le estoy dando yo la bronca que tiene que grabar ya. Ahora, ¿cuál es el podcast en barbecho? Era una pequeña pullita a Quique porque no se pone al día últimamente. Mira, Quique, puedes grabar ahora si estás ya... con el micro y todo. Estás preparado, sí. Sí, sí. No estoy yo ahora inspirado para lo mío. Antes hablábamos de los directos y del futuro de Por qué Podcast. Y respecto al futuro, como habréis podido comprobar, pues el equipo ha cambiado completamente. Y sobre todo se ha centralizado mucho. Ahora somos todos de aquí de Madrid. Y por la idea por la que nos juntamos fue... En primer lugar, pues para hacer todo tipo de quedadas, directos, etcétera, etcétera, pues nos viene muchísimo mejor. Pero la idea es que cuando pasen un par de meses y Blanca y yo tengamos la casa ya, es poder grabar todos los capítulos en persona. Volver, digamos, al 1.0. Habrá que hacer crowdfunding para mi depósito de gasolina. Sí. Oye, mira que... Un bono de 10 del metro. Mira que han sido majetes, por cierto, los antiguos componentes con el último episodio. Por lo menos en las redes sociales. Sí, y además el señor Skiller, Xavi, me ha chivado ya que está haciendo los vídeos para lanzar el canal de Por qué Podcast de YouTube. Y a ver si... A lo mejor esto no lo tenía que haber dicho, pero bueno, a ver si los termina pronto y hablamos con él y tal. En fin, que el contacto sigue bien, que ya le volveréis a tener por aquí más adelante, pero que ya veréis que cuando sucedan estas grabaciones en persona, por así decirlo, pues mejoramos todavía un pasito más, un escalón más. Y nada, simplemente nos queda despedirnos un poquito y recomendaros que vayáis al directo del Expo Comic y que nos volváis a escuchar el día 15 de diciembre con un nuevo capítulo. Este ha sido un capítulo especial y breve de Por qué Podcast y nada, como siempre esperamos que os haya gustado. Desde Madrid, CV. Desde Madrid, Blanca. No, la bienpe. Jorge Vendido, desde Móstoles, Enrique. Desde la calle... hombre, no sé en qué calle estoy. Pues. Venga, desde Aluche, se despide Geobardila. Y desde Colmenar Viejo, soy Fernando. Venga, chicos, hasta el día 15 o hasta el día 13. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, ¡nos vemos pasado mañana en la cena! No, mañana no, pasado. ¿Pasado? Da igual. Métete a monja si quieres follar con Dios. Pide disculpas viviendo lo que no ves. Saca el cerebro y pulsa el botón de off. Saca el cerebro y pulsa el botón de off. Esto es atemporal, chicos. ¿Hasta el 13 por qué? El 13 es el foco directo. Ah, claro. Hola. ¿Qué voy? Uy. ¿Pero qué está haciendo? Fotos. ¿Qué haces? ¡Joputa! Espera, espera. Espera, que voy a poner el vídeo y vamos a ver cómo está esto. Mira qué feliz. O sea, le ha dado una hostia a la cámara. Ah. ¿Cómo se llama tu gato? Quique. Quique. Quique, ¿no? No, Iker. Iker, Iker. Ah. Es que parece que dices, Quique, coño, estate quieto. Le tenemos que preguntar qué tarifa de datos tiene. Ya ves.